Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por la Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos nuevamente aquí en otro momento de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna con su servidora Angélica Carrasco. El día de hoy tenemos un invitado pues muy especial, Manuel de la Rosa, músico, abogado también, colega con su programa aquí en La Voladora Radio, que se transmite los martes de 9 a 10 de la mañana, Hablando y Cooperando. Y bueno, importante trabajar y dialogar con nuestros colegas locutores. El día de hoy también vamos a presentar a través del Centro de Grabado y Gráfica Híbrida Angélica Carrasco la propuesta de la Cruzada por los Derechos Culturales. Esto con la intención, bueno, de procurar un presupuesto justo para el fomento cultural de nuestro país. Tendremos invitadas también muy interesantes, especialistas en su tema, como Marel de Lara, quien fue directora del Museo de Arte Contemporáneo número 8 de Aguascalientes, que ustedes conocen porque resguarda este museo el acervo, nada más y nada menos, que de los jóvenes que han sido premiados en sus encuentros nacionales de arte joven. También tendremos a la ceramista Teresa Gómez Cantarel, quien es fundadora del taller de producción de cerámica Cono 7 en Jalapa, Veracruz. Y bueno, aquí nuestro colega, amigo, abogado, querido Manuel de la Rosa, para pues comentar estos asuntos del fomento cultural en nuestro país y también cuál es la manera jurídica, que también es un tema cultural, que pues nos atañe como ciudadanos, independientemente de nuestra actividad profesional o vivencial, esta parte jurídica que se habla mucho en fechas recientes sobre los derechos culturales. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy agradecido por la invitación de nuevo en estos micrófonos el día de hoy. Y pues bueno, a nombre de la cooperativa, que es el Centro de Grabado y Gráfica Híbrida, agradecemos tu presencia, que hayas aceptado la invitación, pues para darnos una semblanza. Es complicado en un tiempo cortito que tenemos del programa, pero iniciar esta cruzada por los derechos culturales, por un presupuesto justo para el fomento cultural de nuestro país. ¿Qué debemos entender, Manuel, por los derechos culturales, por la parte jurídica del arte, la cultura, cuando es un gremio, el gremio artístico, el gremio dedicado a las gestiones y demás temas inalcanzables, entre comillas, ¿verdad?, para la población, que dicen la cultura y el arte? Y cuando abordamos la parte jurídica, como que nos asusta decir, seamos artistas, estudiantes, directores de museos, directores de sedes culturales, asusta, y abordamos con mucha timidez estos conceptos jurídicos del fomento cultural en nuestro país. Hacerlo es y conocerlo es una parte amable de nuestra vivencia, como ciudadanos primero, y en lo consecuente, pues como gente dedicada al trabajo cultural y artístico. ¿Cómo lo podemos abordar en sus justas dimensiones sin temor ni timidez? Bueno, antes que nada, el concepto de ley es el concepto cultural por excelencia. Es decir, vamos a encontrar desde los escritos más antiguos, recordemos, la primera escritura que se conoce es el Código de Hammurabi, es la ley de los asirios, y estamos hablando alrededor de 5.000 años antes de Cristo. Después vamos a encontrar las runas más antiguas en Europa, nos dan una noción verdaderamente actual, cuando nos dicen que cuando las cosas se escriben, son ley. Y ese es el concepto de cultura por excelencia. Vamos a encontrar en la Biblia, que en la epístola de San Pablo a los Romanos, la segunda epístola de San Pablo a los Romanos, nos dice cuando los gentiles, es decir, la gente que no estaba dentro del Imperio Romano, cuando los gentiles hacen por naturaleza lo que nosotros hacemos por ley, son ellos su propia ley. Es decir, la ley no es más que la forma en que decimos las cosas. Cualquier código que veamos es una serie de definiciones, es un diccionario que norma las cosas para que tengan un orden que es útil al poder público. Ahora bien, en nuestro país nos vamos a encontrar con que el concepto de ley y el concepto de cultura son exactamente idóneos. Es decir, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es un concepto netamente cultural. Los Estados Unidos Mexicanos son un concepto cultural. El hacer una constitución, el hacer una ley, como comentamos, es un concepto cultural. Y la política es cultura. De ahí que no venga una cuestión diferente. Los derechos culturales son entonces los derechos que tenemos de pensar, de expresarnos en todas las formas posibles. Los derechos de asociarnos con un fin lícito. Y los derechos de desear algo mejor. Estos son los conceptos de el derecho cultural. Vamos a encontrar nosotros con que dentro de esta concepción constitucional hay tres niveles. El primer nivel es el nivel federal y es el nivel de definición precisamente de cuál es el objetivo de esa cultura. Nos vamos a encontrar con que esa cultura se va a dar todo el tiempo. Pero para que tenga un objetivo útil para el propio Estado mexicano, debe de tener cierta orientación. En el segundo nivel vamos a encontrar los derechos del fomento cultural. Esos derechos corresponden a los estados, de acuerdo al artículo 124 constitucional, que nos norma que lo no reservado a la federación se entiende propio de los estados. Entonces, el fomento cultural es un derecho y una obligación netamente estatal. Y finalmente, los artículos 115 y 116 constitucionales establecen que para el efectivo desarrollo tanto federal como local como municipal debe de haber una protección a la cultura en los municipios. Claro, conocemos el documento de la Ley de Cultura de nuestro país, pocos involucrados en esta disciplina, y es interesante saber, como comentaba Tere, ¿verdad? Tere, la ceramista de Jalapa, que será nuestra invitada también. A veces vemos que en el documento está muy explícito, muy bien redactado, muy entendible, muy bonito, comentaba ella, pero en la vida real, ¿cómo aterrizamos ese derecho cultural del que se habla tanto ahora? Bien, decía mi abuela, cante y cante y nada de ópera. Es decir, se habla de derechos culturales, de derechos propios de la persona. Este concepto viene desde la Carta de Derechos Humanos de la ONU. Tenemos derecho a nuestra cultura. Pero, ¿cómo podemos actualizar ese derecho cultural? Si yo ahorita voy y demando a cualquier instancia de gobierno el uso de un derecho cultural, pues me van a salir con que no es posible. A no ser claro que en estas condiciones lo demandar en contra del gobierno federal, porque seguro me dan el amparo. Pero nada me dice en qué forma puedo ejercitar yo ese derecho cultural. A nivel declarativo, la ley es preciosa. El problema es cuándo tengo que ejercitar ese derecho. Y esto, hasta este momento, básicamente se ha expresado en una forma negativa, es decir, en una forma muy al estilo del derecho penal. Yo puedo encontrar en muchas leyes lo que no puedo hacer culturalmente, pero no voy a encontrar una definición de cultura, ni una definición de mis derechos culturales, sino por la vía de definición exclusivamente, una definición abstracta, muy bonita, como platicamos en la Ley de Cultura Federal, en las pocas disposiciones que quedan aplicables de las leyes de fomento cultural, donde las hay. Y prácticamente nada, porque en los cabildos municipales rara vez se toca este tema, a no ser para pues la organización de la flor más bella del municipio, o la feria ganadera o agrícola del municipio, etcétera, pero no se va a tratar esto. Es como decían en mis tiempos, en las familias decentes no se habla ni de religión ni de política. Pues bien, estaremos ya en nuestro siguiente segmento con los comentarios vivenciales de Marel de Lara, quien es directora de este gran museo, el Museo de Arte Contemporáneo número 8, importante por su tradición en cuanto al resguardo del arte joven en México. Y bueno, estaremos escuchando su vivencia como directora de esta sede en el siguiente segmento. No se vayan, estamos aquí en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Subir al cráter de un volcán activo es una irresponsabilidad. Respeta las medidas de prevención y evita situaciones de riesgo.

Y bueno, importante tu testimonio alrededor de hacer la tarea que la hacemos todos y la debemos conocer, esta ley de cultura federal, cómo aterriza en los estados, cómo lo maneja la federación hasta llegar a los municipios, involucrados los concursos, las convocatorias, no solo para estímulos a la creación, tópicos que poco conocemos en el gremio. Claro, pues mira, yo en base a mi experiencia te puedo contar que pues sí está muy centralizado, sobre todo esto de la repartición de los presupuestos, y pues a mí me parece de verdad muy importante que exista un reparto más justo, ¿no?, del presupuesto, porque pues el fomento y el desarrollo cultural en los estados puede llegar pues a ser más inclusivo, más incluyente. Y pues puede también tocar a muchos talentos que estoy segura que hay en el interior de la República, que puede ser que se pierdan, ¿no?, por falta de estos apoyos que permean más por ahí en la capital. Bueno, en algunas zonas de la capital, yo como chilanga te puedo decir que no abarca tampoco toda la ciudad. A veces pensamos que la ciudad tiene todo, ¿verdad?, con un resentimiento hacia los estados, pero no, déjenme decirles que no en toda la ciudad se aplican los beneficios para los citadinos, pero definitivamente sí llega más que en muchos estados. Y Aguascalientes pues ha sido un estado del que ya poco escuchamos en fechas recientes, Marel, a reserva de, pues era el estado con mayor fomento cultural, con mayor presencia para muchos artistas a nivel nacional, y que pues en fecha reciente ya no escuchamos tanto del Encuentro Nacional de Arte Joven, el de poesía, el concurso de poesía y todas estas actividades efervescentes, pues que muchos vivimos ahí con ustedes en Aguascalientes. Así es. Pues a lo mejor pecamos en el pasado un poco de ser también un sitio donde se concentraba mucho presupuesto, y ahora sí ha habido ya una explosión de concursos de arte en muchos más estados, que eso a mí me parece bueno, pero sí se nota también muchísimo como muchos artistas se ven en la necesidad de migrar a esas áreas de la capital donde saben que están las oportunidades. Es un hecho que vemos cada día, y pues sí, aquí Aguascalientes la verdad es que es un estado de gran, gran tradición cultural, pero aún aquí, y más en los últimos años, como bien mencionas, pues han tenido que salir muchos artistas buscando dónde poder hacer mejor su trabajo o tener un foro más abierto o hacerlo más notable. Claro, y respecto a la tarea que hicimos, digo que hicimos porque nos tuvimos que sentar a conversar, a conocer esta ley de fomento cultural, esta ley de cultura que se maneja a través de la Secretaría, y que bueno, al muchas sedes, muchas geografías de nuestro país, pues como que dijimos, ay, como que está bien lindo, pero no aterriza donde yo vivo, o no aterriza de la manera en que está planteada. Exactamente, sí, claro, y lo comentábamos bien, se pierden oportunidades, luego no se sabe a dónde van, como bien dicen, está muy bien redactada, pero también es muy ambigua en su aplicación, ¿no? Yo creo que sí tenemos todos ese que ejercer ese derecho con mayor libertad, y también sabiendo bien pues hacia dónde tienen que ir estos presupuestos, que sí se vea una transparencia en la justicia de su repartición. Entonces me parece muy, muy bien que propongan estos cambios, porque yo creo que a pesar de todo es probable que se siga manejando de una manera discrecional, de una manera que al final en la práctica no entendemos, ¿no? Claro, de ahí que parte de la propuesta de esta cruzada es justamente pues luchar porque se deroguen ciertos artículos de esta ley que precisamente tienen el quinto transitorio de esta Ley General de Cultura y Derechos Culturales, el que pues hasta la fecha y desde 6 años atrás no ha permitido, tiene ese candado para poder liberar esos presupuestos que lleguen a través de la federación en los estados, los municipios, y no solamente para los creadores o los trabajadores de la cultura, sino también para la creación de público, la educación artística, etcétera. ¿Cómo lo resolviste tú, Marel, durante tu gestión del MAC 8? Bueno, pues yo la verdad es que también apelé mucho a la participación de la sociedad, no siempre con los mejores resultados, porque creo que es un círculo vicioso y también esta falta de estímulo, de fomento, de desarrollo en los sitios más pequeños, en municipios, pues provocan también la apatía, ¿no?, de la sociedad. Entonces, pues sí, haciendo un llamado, sobre todo a los miembros de la sociedad, a que también apoyen y a que también se den cuenta que el desarrollo de la cultura es algo que nos atañe a todos y que es algo que nos aporta muchísimo y nos suma, ¿no? Claro, ¿cómo sugieres tú en tiempos actuales, en donde tuvimos un sexenio pues bastante cuestionable respecto de esta aplicación de la ley de cultura y de su ejercicio de los presupuestos? ¿Cómo podríamos, Marel, qué sugieres en tu experiencia como directora de una sede tan importante en Aguascalientes, el MAC 8, ¿qué acciones podríamos sumar para que esto, pues por lo menos, continúe otros próximos 6 años, de los cuales tuvimos ausencia en apoyo a la cultura? Pues, empezando, como bien dices tú, Angélica, abriendo ese canalito, ¿no? Y pues después también, pues, no sé, ejerciendo, como lo he mencionado ya, ese derecho con libertad y poder incluir a más personas. Yo creo que sí es importante que la ley respalde todos los planes, que sea más libre, más general, más accesible a todos, y pues ese sería un muy buen comienzo. Claro, que lo que tú estás comentando, de hecho, está planteado en el texto de la ley, ¿no? La cultura con libertad, la cultura incluyente, etcétera, etcétera. Y bueno, y también pues el ejercicio hacia los ciudadanos, los públicos. Y pues también comentando con Tere y contigo, ¿verdad? Entender que la cultura y el arte es canasta básica, así como ir por el recaudo, etcétera, la cuestión laboral, la economía, pues también debemos entender, y lo plantea nuestra Carta Magna, de hecho también constitucionalmente, no solo esta ley, que la cultura y el arte son canasta básica para los ciudadanos mexicanos. Así es, importantísimo para nuestro desarrollo. Y no tienes que más que andar de viaje para que te enteres cómo la gastronomía, el arte y la cultura, la música, todo, es lo que vas a ver de cada país, ¿no? Al final es lo que te representa y lo que te nutre. Entonces yo creo que sí tiene esa gran importancia. Claro, pues estaremos trabajando con esta cruzada, con las voces necesarias como la tuya, Marel, para que logremos que haya un presupuesto justo conforme a nuestra ley de fomento cultural para los mexicanos. Gracias, no se vayan. Gracias, Marel, por tus comentarios. Seguimos aquí en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con los comentarios de nuestra colega Teresa Gómez Cantarel, de Jalapa. Gracias, Marel. Regresamos. Hasta luego. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHSA. XH Amecameca. 97.3 FM. Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Rap, rap, one. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Y nosotros paso a paso vamos caminando, con el viento a favor iremos avanzando, aunque nos quieran asustar, no tenemos miedo. Son las 4 y 31 minutos. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues importante, Manuel de la Rosa, músico, abogado, quien está aquí con nosotros en la cabina y en presencia telefónica, agradecer el comentario de Marel de Lara, exdirectora del MAC 8 en Aguascalientes. Importante comentar esto, ¿verdad?, de que el arte, la cultura es canasta básica, no es algo inaccesible, como pues ha habido un estigma, es parte de nuestra vida cotidiana y parte también de esa riqueza y desarrollo que se da a partir de las migraciones, de los creadores, de los ciudadanos. Y para ello, bueno, qué mejor ejemplo de nuestra colega Teresa Gómez Cantarell, quien está también en presencia telefónica desde Jalapa. Tere, buenas tardes, estamos acá en... Buenas tardes. Y comentaba, ¿sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos perfectamente. Bien, gracias. Y comentábamos, buenas tardes, tu actividad, aparte de ceramista, de creadora, fundadora del taller de producción Cono7, que ya te hemos tenido por acá en Iztaccíhuatl, en programa individual. Importante también tomar en cuenta para esta cruzada de los derechos culturales, a los colegas que migran de su ciudad natal. Tú eres campechana de origen, radicas en Jalapa desde hace un buen, y esto pues ha enriquecido obviamente tu trabajo personal y el trabajo que has desarrollado en Jalapa a través de Cono7. Y como le comentaba Marel, haciendo la tarea, hemos hecho la tarea para este programa, al analizar, comentar, leer esta ley de cultura que implica el fomento y el presupuesto justo para nuestras entidades, Tere. ¿Cómo van las cosas allá en Jalapa, las sedes, los colegas, los espacios que muchos creadores, artistas, pues siempre en búsqueda de espacios para mostrar su trabajo al público? ¿Cómo van las cosas por allá en Jalapa durante estos 6 años? Que sí lo debemos decir, tuvimos una ausencia al apoyo a la cultura. Sí, sí, yo creo que hemos tenido ausencias desde muchos años atrás a todos estos apoyos, pero también es muy importante que, sumando a todo lo que se ha dicho, que es muy parecido lo que pasa en el estado de Veracruz, es muy, yo creo que en todos los estados pasa esto, y hay que agradecer también desde un punto artístico que Veracruz sí está bastante tocado con la cultura, y Aguascalientes, bueno, pues sigue teniendo sus movimientos culturales, y Guanajuato, pero a mí que me gusta mucho trabajar con esto del rollo de las fechas, porque hablar de una fecha es como situar históricamente, es como hacer un mapa en tu cabeza y entonces situarnos desde el 2003 o 1981, que estamos empezando a reconocer derechos culturales, se han descentralizado cosas, se han estado descentralizando cosas que nos han apoyado seguramente en Veracruz para fomentar, para desarrollar, para hacer movimientos culturales. Y creo que sí se está trabajando, no como realmente se debe de trabajar y con unos presupuestos estables, como debería de hacerse siempre, porque el presupuesto seguramente está, porque la llave, aunque sea con gotero, está. Y es parte de lo que los creadores o los artistas, al hacer la tarea, tenemos que aprender a decir, no con timidez, como decía Manuel, no como familias decentes donde no se hable de, sino exigir un presupuesto, no hablar con temor. Y cuando uno habla con temor es porque también carece de buenas ideas, porque quieres solamente que te den ciertos espacios o quieres quedar bien con la sociedad cultural, ya no de arte, ¿no? Pero sí nos parecemos todos los estados, acuérdense que nos descentralizaron, si mal no recuerdo, y Manuel a lo mejor tiene ese dato muy claro, en el 15 dejamos de ser de todos viajar a la ciudad para obtener todos los apoyos y nos quedamos ya en nuestros estados a poder tener esos apoyos que solamente los tenías si viajabas hasta la ciudad o tenías relaciones muy de trabajo o profesional con dirigentes o con gente que estaba dentro de los movimientos o de estos reconocimientos a derechos culturales o a fomentar desarrollos o apoyar los derechos culturales, ¿no? Claro, bueno, yo debo reconocer, nos conocimos justamente en estos, que lo marca nuestra ley de la Secretaría en el Fomento, los estímulos a la creación, y nuestro encuentro fue por allá en los años 80, Tere, finales, como jóvenes creadoras en los programas del FONCA, y realmente ha sido enriquecedor. Comentábamos, llevamos una relación de colegas no codependientes, ¿verdad? Porque eso es interesante. Sí, somos trabajadoras independientes del arte, así hemos hecho nuestra trayectoria dentro y fuera de México, y de ahí que me interesa escucharte. Son voces necesarias al margen de las filiaciones políticas de cada colega, de cada ciudadano. ¿Qué sucede cuando no se ejerce? No digamos que se priva, porque hay lugares donde sí se realizaron muy puntuales, pero no hay ya no tuvimos esa libertad de acción laboral, creativa, etcétera, durante estos 6 años, y pues la idea de esta cruzada por los derechos culturales, como lo dice, apegada a nuestra ley de cultura federal, pues es que no queremos seguir así otros 6 años ausentes de voz, ausentes de presencia, no solo nacional, internacional. ¿Qué pasa con todo esto, Tere? Yo creo que durante todos estos 6 años se habló mucho. Se dicen muchas cosas, incluso a lo mejor los artistas hacen grandes peticiones y despliegan grandes ideas sobre un papel y creo que es válido, porque los artistas debemos de ser desde los muy buenos defendiéndonos con la palabra hasta los defendiéndonos con los proyectos artísticos o en el área donde estamos, donde nos ha correspondido actuar. Entonces, este sexenio, que yo no creo que el arte, la cultura, sobre todo la cultura, tenga que tener una bandera de sexenio, de gobierno. Pero se está trabajando, se hace algo, sí hay unas gotas, sí está abierta la llave. Lo que pasa que la llave a público, y se lo digo así al público con valor y también con bastante de que, híjole, ¿qué va a pasar si lo digo así? Yo creo que la llave sí se abre desde un 1981, donde sitúen su ¿qué hacía yo en 1981? ¿Qué hacía yo en el 2003? Donde se hablan todas estas declaraciones hacia los derechos de una producción artística y que sí se va a dar un dinero para trabajar todo lo que querramos proponer los artistas. En un momento dado, hay gente que se quedó, que se está quedando con el presupuesto, que se está quedando con las ideas, que se quedaron en el... No, yo no quiero pensar en el medievo, pero sí en el siglo pasado, donde se quedan como proponiendo algo y siguen esos subsidios, que sí está el subsidio, pero está para el que ya se murió y se le quedó la fundación a alguien familiar o algún hijo o el legado, se quedaron con los sobrinos. Y nos falta mucho más fuerza, mucho más presencia, menos timidez, menos temor para hablar en voz alta y decir y llevar nuestras peticiones. Ya no para el secretario de Cultura, ya no para el secretario de Turismo y Cultura, que de repente estas dos secretarías son como primas y como hermanas y se van ahí enredando unas a las otras, ¿no? Y mandándose el de tú das o yo no doy o qué, sino también nos falta el tener el valor de acercarnos a las empresas. Sí se puede, Angélica, no debemos de tener un estandarte de que el gobierno nos dé todo, porque entonces esos son como apapachos y nosotros tenemos que apapachar cuando hemos, te lo digo como una artista independiente y como una creadora independiente y con alguien que ha hecho un taller independiente. Si yo apapacho, no puedo decir nada. Si yo extiendo una mano, la mano izquierda para que se me llene de algo, porque conozco, porque soy familiar, porque vengo de un linaje que no sé qué pasa y demás, yo tengo que seguir apapachando y no me vuelvo mente crítica, no vuelvo producto crítico, no puedo hablar con volumen. Creo que ese es un poquito mi sentir. Claro, y al margen de esto, de buscar, como lo plantea la ley, justo estos convenios, estas alianzas, colaboraciones, no solo con el gobierno, o sea, lo que tú comentas está realmente planteado en esta ley de cultura, pero no lo conocemos muchos colegas y se van a un extremo o se van al otro a ver quién les resuelve. Y pues de ahí la importancia, Tere, de conocer el documento, conocer… Estudiar. Estudiarlo. No solamente… Sí, dime. Perdón, Angélica, pero… Y público y los que nos estamos aquí escuchando, ¿no? No es solamente decir, ellos se tienen la culpa y ellos son los que no nos están dando esta economía. Nosotros también debemos de ser generadores de un PIB, ¿no? Tendremos que ser generadores de eso. Tú y yo y mucha gente hablamos de la canasta básica. Sí, la canasta básica es también leer. La canasta básica también es escuchar música. La canasta básica es, no sé, caminar por la calle y ver muchos árboles, ¿no? Eso es canasta básica. No es solamente el arroz, frijol y obras de arte que a veces son completamente son intangibles. Hay que darle al pueblo también esas emociones, hay que darle a nuestros ciudadanos emociones, y las emociones empiezan con que la música no sea siempre la misma, ¿no? Si ahorita le preguntamos a alguien sobre música, seguramente nos va a decir el mariachi, nos va a hablar de regional mexicano, nos va de estos que están muy en el top de hoy, que es martes tal del 24, pero no se van a esos grandes músicos, o no se van a un gran libro, o no se van a una gran propuesta. El artista

Tere, ceramista en Jalapa. Y bueno, iniciando con ellas y contigo esta convocatoria por la cruzada de los derechos culturales, por un presupuesto justo para el fomento cultural de nuestros mexicanos, de nosotros, conforme lo estipula esta ley de cultura de la Secretaría de Cultura Federal, cómo lograr este fomento y este desarrollo artístico necesario, como dice Tere, tampoco sin abusar, sin apapachar de los recursos del gobierno, sino por un bien del desarrollo de nuestro país. Bien, lo primero es esta cruzada debe de desarrollarse en contra del artículo 5 de la Ley de Cultura y Derechos Culturales. Este artículo 5 transitorio establece la limitación al presupuesto cultural, es decir, no se puede usar para la cultura más allá de lo que establezca el Congreso de la Unión en el ramo 48, denominado así cultura, del presupuesto de egresos de la Federación. Es decir, no se pueden tomar otras partidas, no podemos salir adelante usando cuestiones que podrían ser obvias, es decir, no podríamos destinar recursos de la salud, no podríamos destinar recursos de la educación, no podríamos destinar recursos de la comunicación, mucho menos de otras cosas. Esta norma es algo verdaderamente atroz, hecha por unos verdaderos cavernícolas del derecho. Y, pues, esa limitación mental de quien redactó ese artículo 5 transitorio de la Ley de Cultura y Derechos Culturales, esa limitación mental de esas personas, pues han querido transmitirla a todos los demás. Repito, debemos de combatir esta cuestión. Tenemos un punto muy importante que nos comentó Tere Gómez Cantarell y que se me hace bellísimo. La participación de Víctor Hugo, el gran literato francés, autor de Los Miserables, entre otras grandes obras. Y Los Miserables no se refería pues ni a Calderón, ni a Peña Nieto, ni etcétera, sino esto sucedió antes, aunque podría ser muy directa para estas personas. Bien, vamos a encontrar 1862. Víctor Hugo compareciendo ante la Asamblea Nacional en París. Y esa comparecencia de Víctor Hugo tuvo dos épocas. La primera, la defensa vehemente de la cultura como un instrumento de liberación. Decían en aquella época, y es una frase de Karl Marx, si la cultura no te libera, la cultura te esclaviza. No hay vuelta de hoja. Y es en ese momento en el que también se dan estas deliberaciones. Pero a la vez, Víctor Hugo estaba en un punto en el que defendió a la nación mexicana en contra de la invasión francesa. En 1862, el 5 de mayo, se da el ataque a la ciudad de Puebla, defendida por un ejército heroico, pues comandado por el general Ignacio Zaragoza. Y en ese momento, las armas nacionales se han cubierto de gloria. Fue el parte de guerra que rindió el general Zaragoza a don Benito Juárez. Y fue la defensa, precisamente, de los derechos culturales, de los derechos de autodeterminación de los pueblos, lo que sostuvo Víctor Hugo en ese momento. Eso ante la Asamblea nacional en Francia. Después habría un momento de disenso con el presidente Juárez a raíz de la ejecución de Maximiliano de Habsburgo. Pero por lo pronto yo me quedo con ese Víctor Hugo defensor de ese derecho humano esencial y de la capacidad de todo individuo para llegar a los bienes de la cultura. Y no solo una capacidad declarativa, como pues a nivel, me encanta, de juegos florales, como se establece en la ley, sino una libertad para poder defender, para poder determinar y para poder llegar a esos derechos culturales por cualquier vía. Claro, pues nos vamos con esta reflexión y nos vamos, es que entró un comentario de Tere también, me dice la conclusión de Tere, Víctor Hugo, es abrir una escuela, es cerrar una cárcel. Eso es Víctor Hugo en relación a los derechos culturales. Y pues comentar a nuestros radioescuchas, colegas, público en general, que el día de hoy iniciamos a través del Centro de Grabado y Gráfica Híbrida Angélica Carrasco, con nuestros invitados, iniciamos la cruzada por los derechos culturales. Y quien se quiera sumar a nuestra causa, estamos en el 5514877371, que es el número de WhatsApp directo de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Pues muchas gracias a todos donde nos estén poniendo atención nacional en el mundo y agradecemos tu presencia, Manuel. Muchas gracias. Tere, Marel. Y pues un abrazo y sigamos en este camino de libertad que son los derechos culturales en nuestro país. Hasta pronto. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.